te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Esta vez les voy a compartir una receta que me encanta hacer y que mi familia me la pide con furia, que es la receta de una torta de banana con nuez. Para hacerla necesitamos 3 bananas pequeñas o 2 bananas grandes, 3 huevos, media taza de azúcar mascabo, 300 a 400 gramos de harina leudante de trigo y 25 gramos de manteca, como mucho. Primero enmantecamos y enharinamos un molde mientras dejamos encendido el horno a fuego moderado, de moderado a bajo. Y empezamos por pisar la banana y agregarle el azúcar mascabo. Revolvemos bien y agregamos los huevos y la manteca derretida. Si no, pisamos manteca con azúcar juntas y la banana después, lo unimos todo, después agregamos los huevos y por último empezamos a agregar la harina. Vamos agregando la harina hasta que tome una consistencia más espesita que chirle. Luego le agregamos las nueces, revolvemos bien, batimos durante como mucho 5 minutos y por último la agregamos al molde. La metemos en el horno y la dejamos de 25 minutos a media hora. Y listo, ahí sale nuestra rica torta de banana. Banana, musa paradisíaca. La banana o plátano es el fruto de un árbol de los países tropicales que proporciona 3 cosechas al año. Dado el poco espacio que ocupa y la calidad nutritiva de su fruto, constituye una gran fuente de valiosos principios nutritivos. Cuando la banana está madura, el azúcar domina sobre los demás componentes. Casi todo el almidón del mismo se ha transformado en dextrina y azúcar, que se asimila muy bien. La banana que está en su punto de madurez y es de buena clase, tiene un sabor y aroma delicados. Amílcar de Sousa afirma que la banana es el alimento de los niños y de los viejos, en virtud de que no se necesitan dientes para comerlo. A partir de los 5 meses puede el bebé tomar bananas. Algunos pediatras aún adelantan esta fecha. Efectivamente, está en lo cierto el citado doctor, pero no hay que olvidar que la digestión de la banana se hace en la boca y no en el estómago, por lo que requiere una salivación muy detenida y prolongada. La banana como medicamento. En muchas afecciones del aparato digestivo y en ciertos síndromes, la banana es utilísima. En las gastritis y las diarreas es beneficiosa. Coadyuva a la vez que contribuye a la curación del paciente, a su alimentación por el elevado poder nutritivo que posee. En el síndrome celíaco, enfermedad de Herter-Heuner, trastorno grave con profunda raíz digestiva que socava seriamente las defensas del niño, aún mejor que la manzana, es un excelente medio para combatirlo. Después de tener al niño o la niña durante varias horas a dieta hídrica, se le administran 5 tomas de banana en relación con la edad y apetito del paciente. Durante 3 o 4 días tomará de 5 a 8 bananas diarias o más. La banana, que debe ser de excelente clase y madura, después de mondarla y desprenderla en las que la tengan, de una capa como de harina que la recubre y de los elementos fibrosos, se chafa o pasa por la prensa purez o tamiz. Se bate seguidamente a la vez que se le adiciona 1 o 2 cucharaditas de jugo de naranja o de limón. Es totalmente contraproducente agregar azúcar. Las tomas se administran cada 4 horas y el niño, la niña, el niñe no debe beber agua hasta que no han transcurrido 3 horas después de cada toma. Si el niño mejora, el paso a la alimentación normal tiene que hacerse lentamente. A los 2, 3 o 4 días de seguir este plan, se agregan a 3 tomas de puré de bananas 2 o 3 cucharadas de horchata de chufa con algunas gotas de jugo de limón. Es preferible la horchata a la leche. Si la mejoría se sigue acentuando, se va agregando horchata a todas las tomas de banana. La banana y la obesidad. Aunque a primera vista pudiera chocar un poco el que la banana entre en el menú de ciertas dietas, dice el doctor Laguna, como alimento fundamental para corregir la obesidad, dado el poder calórico del mismo, la realidad es que Harrop formuló su célebre dieta a base de bananas y leche. La dieta de Harrop está constituida exclusivamente por bananas y leche durante un periodo de 10 a 14 días. O en 2 comidas al día durante bastante tiempo. La dieta se componía de 6 bananas grandes y maduras y 1 litro de leche desnatada diariamente. El número de tomas en que se distribuye dicho alimento lo deja a voluntad del individuo. Esta dieta, que tiene inconvenientes importantes, suministra menos de 1000 calorías. El régimen de Harrop, que el grato sabor y elevado coeficiente de saciabilidad de la banana hace agradable, subsana gran parte de sus inconvenientes, adicionándole cantidades abundantes de vegetales verdes, no en la misma comida por ser incompatible. Las ensaladas a base de lechuga, escarola y col, hojas, deben prodigarse. Se aliñarán con limón, sin sal y aceite. Este suplemento es coriáceo, a la par que contribuye a calmar el apetito, eleva la proporción de sales minerales y vitaminas de la dieta de Harrop y facilita la evacuación intestinal, seriamente comprometida con el régimen de bananas y leche. Este detalle y otros muchos solo lo debe valorar el técnico al formular un plan dietético al individuo obeso. La banana y los riñones. En la dietética de los pacientes afectados de nefropatías, la banana es beneficiosa. Meyers y Rose han dejado constancia de sus ventajas en los pacientes que sufrían nefritis acompañadas de uremia. Se comprende su utilidad si se recuerda la exigua cantidad de proteínas que contiene, su alto poder alcalinizador y su pobreza en sodio. En virtud de estas propiedades, no da trabajo al riñón ni lo irrita, previniendo a su vez la formación de edemas. Por otra parte, su riqueza en hidratos de carbono permite nutrir y elevar las energías del enfermo. A mayor abundamiento, y como punto final a esta nota, señalaremos la propiedad, bien comprobada, que posee la banana de aumentar la secreción de leche en las madres lactantes que consuman este fruto en cantidad. Las bananas comidas solas, con exclusión completa de cualquier otro alimento, observa el profesor Dulin, bastan generalmente para curar la diarrea. La banana conviene a las niñas, a las débiles, a las anémicos, convalecientes, gotosos, enfermos del hígado, de cálculos biliares y de los riñones. Es buena también para los bronquios y consumida con alguna frecuencia, obra como buen normalizador intestinal. La savia del plátano, que tiene efecto astringente, es empleada en los países donde abunda, para combatir las hemorroides mediante compresas. Diluida con agua, se emplea también internamente con el mismo fin y además para combatir la nefritis. Conviene no comer la banana con legumbres secas, papas, etc. Es incompatible. La banana combina bien con fruta jugosa, no ácida, con leche, con horchata de chufa, con nata, con jugo de naranja dulce. Poesía del dulzor, conmoviendo el corazón. Fino gesto de la abuela en su labor. Con los versos que cantó, los merengues perfumó. Y hoy regresa aquel tiempo que voló. De León Felipe, como tú. Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña. Como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, en días de tormenta, que te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera. Como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña. Tú ya danzaste con los poetas, con el agua, el viento y el mar. Tú ya danzaste con los poetas, con el agua, el viento y el mar. Leyó la poesía Agustina Costa. Y escuchamos Anís, Vainilla, Hinojo y Castañas del dúo Karma, como siempre en la presentación y para la poesía. Ícaro de Paz de Moyeney Valdés y Danza de la Vida también de Moyeney Valdés.